radio la cogimos para decirle buenas noches, Nueva York. Apláudase a ustedes mismos, por favor. Muchas gracias. Esta noche es demasiado especial para todos los que componen esta familia de Gilberto Santa Rosa. Y créanme que yo tenía muchos deseos de cantar aquí, pero nunca esperé que el respaldo de ustedes iba a ser tan, tan bonito y tan rápido. Así que hay veces que ese respaldo y ese aplauso que ustedes dan espontáneamente, ninguno de ustedes sabe lo que significa para nosotros los que estamos aquí, que cantamos y bailamos y hacemos esas cosas. Y en los momentos que llega tampoco lo saben, porque es una respuesta espontánea de ustedes y muy bonita. Y me llega a mí en un momento tan y tan y tan bonito y tan especial y tanto que yo lo necesitaba, que de verdad estoy inmensamente agradecido que estén esta noche aquí en Canejo. Disfruten de su noche, ojalá que la pasen tan bien y se diviertan tanto y lo disfruten tanto como lo estoy disfrutando, como me estoy divirtiendo y como la estoy pasando yo. Dios lo bendiga, gracias por estar aquí esta noche. Llegar a mi casa solo con esa tristeza cuesta. Sino